no sé si soy ateo, si soy ateo, si soy ateo. Pero yo nada más que creo en Camarón. Yo no sé si soy ateo, pero pa' mí vale antes una llave del reino del cáncer que una del reino de Dios. No hacía falta que se la diera, ya la tenía. Fue Mesías y patriarca, por eso nació con ella y con ella moriría. Se la hizo Luis su padre, que pasó estaba en la fragua, escuchando como el agua la voz de Juana la mare. Se la hizo Luis su padre pa' que abriera Camarón todo lo que le irían cerrando, porque no era de Sevilla, porque era de San Fernando, porque era de San Fernando. Y los gitanos de Andalucía no estaban cuantitos se la dieron, porque la silla la repartía entre políticos verbeneros. Y los gitanos de Andalucía, los gitanos, primito mío, hoy todavía no saben, ni yo tampoco sé ni comprendo, ese cabezón tan vendo, ese Manolito Chávez. Dijera chispa, ha llegado tarde, cuando tarde lo que ha llegado es la llave. Bienvenidas a otro programa más, Estampas Flamencas en Radio Almaina, los jueves de 7 a 8 de la tarde, los martes a las 11 de la mañana y los domingos a las 2 de la mañana. Ya me lo sé casi de memoria. Estos son nuestros principios y si no os gustan, tenemos otro. Decía uno, Camarón de la Isla, yo no sé si soy ateo. Y bueno, pues nosotros somos flamencos gracias a Camarón, eso lo decía, gracias a Dios soy ateo, Luis Buñuel, y nosotros decimos esto. Juan Carlos Aragón ha muerto hace poco y queríamos rendirle homenaje con este paso doble de Los Panteras del año 2001. Por cierto, que también hace poco nos ha dejado Manolo Santander, un histórico también del carnaval, y nos deja un poquito huérfanos a los que nos gusta también el carnaval. Pero bueno, vamos a lo que vamos. En el primer programa hablábamos de Camarón de la Isla, de su primer disco con Paco Lucía en sus 50 años, y se nos quedaron varias cosas en el tintero. Y este programa pues lo vamos a titular La Isla del Chato. Y la Isla del Chato de la Isla, José Llerena Ramos, nació José Monje Cruz, Camarón de la Isla. Y vamos a empezar, como se merece este programa, por Alegrías, del primer disco de Camarón con Paco y Lucía, y luego sonará un directo de Paco y Lucía, creemos que es en la Peña Flamenca de Algeciras, en el año 74. Camarón y Paco dan paso a nuestro tercer programa. Qué desgraciadito fuiste al barrio de Santa María. Qué desgraciadito fuiste, hay un barrio con tanta gracia. Ay, qué de bomba tú recibiste. Hay un barrio con tanta gracia, ay, que de bomba tú recibiste. Que con la luz del cigarro yo vi el molino, se me apagó el cigarro, perdí el camino, prima, perdí el camino. Ay, que con la luz del cigarro yo vi el molino. Thank you. te pongan en tu puerto. Tengo que pasar por eso, que yo que me jugué este la vida. Tengo que pasar por eso, que yo que me jugué este la vida. Una tortola canta en un almendro, su cante decía, viva mi dueño, viva mi dueño primao, viva mi dueño. Ay, una tortola canta en un almendro. Buenas noches, voy a cantar un poquito por alegría. Por favor, lleno un almendro. Camarón de la Isla con Paco y Lucía, los superhéroes del flamenco, que nos gusta. Y cuando escuchamos estas cosas, estas grabaciones semipiratas en peñas, pues flipamos del todo. El Chato era buen conocedor del Paco y de Camarón, porque antes de que grabara Camarón con Paco y Lucía, Chato ya había grabado. Luego comentamos un poquito su discografía con sus palabras. En el año 68, Antonio Arenas, que terminamos el programa, si os acordáis, el primero con las bulerías de Camarón de la Isla, pues en el año 68 Chato de la Isla estaba ahí con Camarón, con Turronero, con Tomás de Huelva, en unos discos que se editaron primeramente en Alemania. Y luego han ido saliendo cintas y CDs. Esta grabación que vamos a escuchar, estas Soleares con la gitana Amadora al baile, pues son directamente de cinta de cassette. Aquí tenemos tecnología a punta, como veis. Así que vamos a escuchar al Chato de la Isla con gitana Amadora y la guitarra de Antonio Arenas. Y antes quiero también decir una cosa, que este programa está hecho con una entrevista que editamos hace poco y que se publicó en La Fragua, en la revista La Fragua. Y bueno, hemos cogido trocitos de las cositas que nos dijo Chato de la Isla en nuestra anterior aventura radiofónica en Radio Vallecas en el año 93. Así que hablará Chato de Camarón y sonará Chato con esas Soleares para el baile. Porque tengo una cosa, el punto del Camarón ha formado todo lo que ha formado cuando ha muerto, pobrecito mío, porque ha muerto con 42 o 43 años. Si él muere con la edad que murió Caracol, pues pasa por apercibido, como todos pasamos. Marchena, porque Marchena era un hombre, a pesar de los pesares, que le guste o no le guste más, le da el flamenco, lo otro, lo que sea, pero era una figura, una máxima figura en su época. Sin embargo, él murió y que nos enteraron siete. A ver si sí. Me comprende. ¿No? Ahora, lo que es pobrecito mío, cantaba como cantaba y murió con 43 años en la flor de su vida, pues todo el mundo se. Yo no he visto eso en los restos de mi vida. Lo que formó cuando murió el pobrecito mío. Aquello era como si viniera, yo qué sé, la época de Franco, yo qué sé, una cosa ya de exagerada. Imagino que si se hubiera enterado. Además se lo merecía, ¿eh? No, por supuesto. Además, de verdad. Era un personaje, se salía, no es que salía del flamenco, pero era un personaje ya social. Porque todo lo que hacía, todo lo que hacía lo hacía muy dulce. Ajá. Y con sentido común. Era muy inteligente, según ha contado, y sabía lo que se hacía. Sabía lo que hacía, además de verdad. Que luego en disco hacía grabaciones con otros músicos, otras cosas, pero cuando se sentaba una silla cantaba. Sí, sí, por derecho era un monstruo. Uh-huh. Y además le metía mano a todos los palos. Y todo hacía bien. Bien y con dulzura.

Chato de la Isla, con el grupo de Antonio Arenas, en el mismo trabajo discográfico que Camarón de la Isla. La verdad que se han portado estupendamente con el Chato en su tierra, en San Fernando, la gente de la isla, Ciudad Flamenca y La Fragua, tanto la revista, el especial que le han hecho, y tres exposiciones que hemos podido ver allí en San Fernando, dedicadas al Chato de la Isla, con fotos, con su discografía. Y bueno, pues era un personaje, un cantador muy querido por todo el mundo del flamenco, como pasó en el año 93, en ese homenaje, que por eso le entrevistamos en Radio Vallecas. Y lo que decimos, era muy, muy querido por todos los flamencos y flamencas del territorio nacional. Los cantadores favoritos de Chato de la Isla, pues eran Camarón y Caracol. No había otros. Él, como dice, le gusta todo, le gustaban todos los cantadores, pero como esos dos, pues, como vulgarmente se dice, no ha parido madre. Vamos a escuchar a Chato de la Isla hablando del Caracol y hablando de Camarón, y después inmediatamente unos fandangos en directo en la Peña Chaquetón en el año 92 con la guitarra de El Mami. ¿En la isla salen artistas jóvenes? Sí, cantiña, por ahí cantiña, gracioso. Lo que no se lanza, ¿tú me entiendes? Claro. No se lanza, no... Hay que venir a Madrid para lanzar. Hay que venir para acá arriba. Ajá. Aquí arriba el que se consagra aquí ya es artista, de verdad. Sí. Porque aquí venimos todo lo bueno, ¿me comprendes? Porque como por allá abajo no hay sitio que uno pueda trabajar para vivir, pues para repetir, me dice a Madrid o a Barcelona. A ver si... Madrid, Barcelona. Ajá. Si no, para allá abajo no tiene que ser. Acaban de sacar un libro que yo tengo ganas, que imagino que hablarán de ti, de flamencos en el recuerdo de la isla. No me acuerdo del autor, pero bueno, habla un poco de todos los flamencos sí. antiguos y modernos. Dinos flamencos antiguos de la isla. Hay gente que haya sido maestros tuyos o que tú les hayas escuchado cantar de allí en la isla. Bueno, yo te digo una cosa. Yo, mi maestro, para mí, ha sido Caracol. Yo he sido caracolero de toda la vida de Dios. Para mí no había otro como Caracol, para mí. Eso no quiere decir que los demás me comprenden. A mí me gustan todos. Me ha gustado Caracol, me ha gustado Vallejo, me ha gustado el Año de los Peines, me ha gustado el hermano del Año de los Peines, Tomás, me gusta José, en todo. Mairena, a mí me ha gustado todo. Y además, y he cantado con todo. La última vez que yo canté, bueno, en Cádiz ya hablo, canté La Niña de los Peines, Pepe Pinto, La Paquera, La Paquera, estaba también Pepe Pinto, La Paquera, María Vargas, que era una chiquilla, entonces María Vargas era una chiquilla, Antonio Mairena, ¿quién más? Unos pocos, un cartel de las máximas figuras. ¿Tú me entiendes? Del cante flamenco. Faltaba Caracol. Ahí faltaba Caracol. Te gustan dos, Chato, Camarón y Caracol, que ha habido muchísimas críticas duras hacia ellos. Tanto Caracol en sus tiempos, cuando hacía esa ópera flamenco y hacía esas cosas que salían de flamenco, y Camarón con la fusión, con otras músicas, el mítico La Leyenda del Tiempo. Era una cosa diferente. Eran dos artistas, dos fenómenos, pero eran diferentes, género. Cantaban diferente uno al otro. ¿Tú me entiendes? Caracol cantaba de otra forma que no canta el Camarón. Y Camarón canta de otra forma que no cantaba el Instituto de Caracol. Son diferentes. Los dos son monstruos, pero diferentes. Por eso uno es Caracol y el otro es Camarón de la Isla. El Camarón de la Isla. ¿Cierto? Sí, señor. Thank you. quiero cuanto te quiera, pero quererte yo no. Quisiera que te muriera y después morirme yo no sé lo que quisiera. Directo, puro directo, Chato de la Isla con el Mami, en la mítica Peña Chaquetón, en el año 92. Hablamos un poquito ahora de su discografía. Le preguntábamos en la anterior entrevista que le hicimos, la única que le hicimos, de su discografía. Ya hemos dicho que antes de que Camarón grabara con Paco Lucía, pues el Chato estaba grabando con los dos hermanos de Algeciras. Así que vamos a escuchar su voz, sus cositas que nos cuenta de la discografía, y después unas malagueñas con el mismísimo Paco de Lucía. Discografía, a mí yo me acabo de llevar una sorpresa cuando me has dicho que tiene grabado 7, 8 discos con, sí, yo tengo, con Paco y con su hermano Ramón. Con Paco tengo un long play, Paco y Ramón. Después tengo 5, 6 long play con Ramón. Uh-huh. Después tengo con Antonio Arena, unos pocos, pero con Antonio Arena cantando varios. Sí, lo hemos puesto esos fandangos sacados, sí, Pero hay otro que está Tomás de Huerva, Camarón, Lebriano, el Turronero. Sí, lo mismo de aquí. Yo, un montón de ellos. Uh-huh. ¿Y lo último que ha grabado qué es, Chato? Lo último que ha grabado es una bulería árabe que ha hecho. No es bulería, es bulería, pero que no, sin letra. Te iba a preguntar yo nada sobre eso, si dónde aprendiste tú a hablar el árabe, porque... No, yo no hablo el árabe, no tengo ni puta idea. Es la música, nada más, la música. Eso es un disco que me regaló a mí, era yo un chiquillo, un árabe, un disco pequeñito. Y lo escuché y me encantó. El difunto Caracol, sí. Cuando iba por allá abajo, le tenía yo que hacer cantar el árabe. Sí, porque es que me encantaba. Sí, te hemos ido... ¡Ali! Y estas cosas que yo hacía ahí. La verdad que es muy gracioso, y si hubiera un árabe por allí, alucinaría un poco queriendo traducir aquello. A ver, yo lo hago en muchos discos, en la salida. Yo te he oído en algunos fandangos. En la salida por fandango, en la salida por bulería. Ajá. La hago en muchas... Sí. Pero que coste que eso es mío. Es tuyo. A pesar que es caracolero eso, pero es mío. Eso no. Uh-huh. Eso árabe es mío. ¿Y por qué, por ejemplo, pues tú y Charo Lobato grabáis tan poco? Porque pienso que, bueno, siendo grandes maestros en vida y que estáis eso, tenéis es muchas cosas que decir. Es que el flamenco, ¿no? El flamenco auténtico, puro, tú me entiendes, no, es la minoría. Y tiene poca salida, a ver si me comprende. Ya, pero claro, que estamos... Sin embargo, Retama, esto, lo otro, tú me entiendes, sí. Venden, sí, y las casas de discos, ¿por qué? Porque le interesa las casas de discos. Pero los flamencos se quedan los discos ahí muertos. Pero luego, esos discos, dentro de 20 años, dentro de 10 años, las jóvenes... Pues ahí pueden sacar buen provecho. Hombre, de, claro que de, sí. De esos discos. Claro, ¿no? Que tú, sí. De Chato, o sea, de Chano, de Manuel Soto Sordera, de cualquiera de los grandes maestros que todavía estáis en vida, ¿no? Yo creo que sería importante que cosas que cantáis vosotros, que no se perdieran nunca, ¿no? Que se quedara, ¿no? No se pierde, no se pierde. Tú descuida que no se pierde, porque viene el chavalito ahí, joven... ¿Tú crees? Sí, viene el chaval apretando. Si me trataras a tú de nuevo, que no me debía de conocerme, porque sea distinto genio. Otro modo de querer que me ve más cariñoso y más bueno. Oh, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Chato de la Isla, por Malagueñas de Mellizo, con Paco Lucía. Qué delicia escuchar a este hombre. Antes hablábamos de que los maestros, las personas mayores, tenían que grabar. Yo, por ley, hubiera puesto grabarle a toda la gente digna del flamenco un disco al año. Digo, ¿qué año? Cada 6 meses un disco. Porque el Chato grabó, como él dice, varios discos con Ramón de Algeciras, con Paco Lucía, pero luego, pues, ahora va a sonar un disco del año 79, pero no volvió a grabar. Y es una lástima que se pierda las voces de estas personas, de estos maestros del flamenco. Como he dicho, el año 79 grabó con Enrique Merchol. Unos tarantos que era como cualquier cosa que puede hacer el Chato. Una delicia escuchar el cante de este hombre. Vamos a escuchar del año 79 con Enrique del Merchor a la guitarra, por tarantos. ¡Ole! ¡Eso es! ¡Chao! ¡Ole! Barrena, amarro y pico, van viento el corazón, ay, tengo un hijo minerico. Una tumba de dolor por Huaca Bogatero, ay, barrenero y cantador. Preciosos talentos los de Chato de la Isla, José Llerena Ramos con Enrique Merchor. Recordar que estáis en Radio Almaina en el 88.5, que luego se repite varias veces, que podéis escucharlo en la web radioalmaina.org. Pero bueno, lo bonito es escogerlo en directo, como casi casi lo hacemos nosotros, en directo. Vamos a seguir con la Isla del Chato. Hablaba antes de que el año 93, pues que bueno, que había flamenquitos, la gente que cantaba, que empezaba a cantiñar ahí en la isla y que quería triunfar, pues te tenía que ir a Madrid. Podemos recordar ahora, pues por ejemplo, a Trini de la Isla, que el hombre ya lleva mucho tiempo en Madrid y ahí está trabajando, Joaquín de Sola, Paquito de la Isla, y el muchacho que va a cantar a continuación, Jesús Castilla. El otro día de camino a la isla, para ir a ver las exposiciones del Chato y darnos una vuelta con nuestros amigos de allí, pues le escuchamos en directo en el concurso de Antonio Mairena, de Cante Jondo. Cantó unas mineras, cantó una soleá y cantó unos tangos. Ya se había presentado otro año y este año tampoco ha habido suerte. Seguro, seguro que la tendrá Jesús Castilla porque es un cantaor que promete. Vamos a escucharle por soleá. Sienten cuando caen al suelo, y eso mismo sentí yo cuando se acabó lo nuestro, y eso mismo sentí yo. Lo nuestro. Fatiga más grande, mío. ¡Qué veneno me va! ¡Hace que me tiene eco! ¡Mío! Soleá, Jesús Castilla. Para el año que viene seguro que lo consigue. Estamos hablando de cante, varios ya cantaores que llevan muchos años haciendo sus cosas desde San Fernando para el mundo, pero guitarristas, pues un montón de ellos también, Adriano Lozano, Víctor de la Rosa, Juani de la Isla y el gran Jesús Guerrero. La isla de unos años para acá pues ha tomado un impulso flamenco muy, muy, muy grande y por eso queremos hacer este recordatorio. La isla, ciudad flamenca y con buenos aficionados y buena gente por allí. Seguís en Estampas Flamencas en Radio Almaina y va a sonar el Chato de la Isla por Aires del Pillayo, Tangos de Málaga. Hemos oído a estos Tangos de Pillayo y estamos hablando fuera de antena que luego tú haces una mezclita con el garrotín. Sí, sí, por al final, porque brilla un poquito más los tangos. Al final de meto, como ahí tienes que tirar para arriba, pues está más gracioso, le gusta a la gente más. ¿Y estos cantes tú cómo los aprendiste? Por ejemplo, los Tangos de Pillayo. Esos son, se escuchan, tú me entiendes, porque nadie nace sabiendo. Uh-huh. Yo eso se lo he escuchado pues a los cantadores cantarlo, a los viejos. Y me ha gustado y lo ha hecho. Que no criaba rabia. boca, y al garrote, y al garrote, ante la vela, vela, vela, me sacaron, y al garrote. Y llegamos al final de este programa, el tercero en Discordia, dedicado a la isla del Chato, al Chato de la Isla y a un montón de gente de Cañailla, de esa ciudad, de San Fernando, al ladito de Cádiz. Despedimos este programa con una bulerías del Chato con el Mami en la Peña Chaquetón por bulerías, no podía ser de otra manera. Amigas, amigos, esto se ha acabado. Adiós. Por el tiempo que nunca chido.